Buena calidad. Un cochero de formación. Vamos obediente, ¿eh? ¡Antonio! ¡Dime! Escucharme a mí un momento. Os va a llamar y va a tocar este martillo uno de los grandes capataces de Sevilla. Lo cual supone un orgullo para mí que llame al paso que yo estoy mandando. Os dejo a que disfrutéis del arte de la gente antigua de esto. Que vaya por el de verdad. Qué bueno. Quitarse, ¿eh? Ya tengo una palabrita, ¿eh? Y eso es muy molesto, está metido ahí abajo. ¡Sonio! ¡Dime! A ver si Dios quiere, su madre bendita, de que me tenga muchos años más en la tierra para que yo vea este monstruo que va adelante con muchas cofradías en Sevilla y ustedes ayudándome. Así que voy a tener el gusto y el placer de tocar el martillo a ustedes. Que Dios bendiga y que vivan ustedes muchos años de mucha salud. Vámonos, vamos a por la gente ahí directamente. ¡Tonio! ¡Dime! ¡Vámonos, mi arma! ¡Vámonos! ¡Vamos a hacerle arte y categoría esto, mi arma! ¡Todos por igual! Por Alberto. ¡Al cielo con él! ¡Arte! ¡Ole!